mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche en punto y empezamos el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y hoy tenemos muchas noticias acerca de la Copa Confederaciones, que se sigue jugando el día de hoy y mañana ya en su fase de semifinales. Ya solo quedan 3 equipos, para uno ya en la final y 2 que van a jugar la segunda semifinal mañana, que son México y Alemania. Y bueno, para empezar, lo que pasó el día de hoy con Chile, que le gana a Portugal el pase a la final. Y es que así como lo escuchan, le hicieron sombra a Ronaldo todo el partido, no pudo hacer nada. Ni siquiera tuvo chance de tirar un penal, de poder disfrutar de ser el que abriera, o el segundo o el tercer pateador de Portugal. Los tres pateadores de Portugal fallaron o fueron tapados por el portero, como lo quiera ver, pero ya Chile está en la final de la Copa Confederaciones y mañana sabremos si México o Alemania lo van a estar acompañando. Parece también que las vacaciones de Cristiano Ronaldo comienzan hoy, o sea que me parece que no va a estar en el partido de tercer lugar aquí en la Copa Confederaciones en el fin de semana. Entonces, bueno, para los que no saben, pues estuvo bastante interesante el partido. Ya Portugal venía avisando que tal vez no las traía todas con ellos, pero bueno, habían hecho suficiente contra Nueva Zelanda para decir que ahí están, ¿no? Habían metido 4 goles, habían gustado, etcétera, etcétera. Salieron muy concentrados, jugaron bien. Pero para variar, pues fue difícil para el equipo jugar para Cristiano Ronaldo, ya que pues eso es lo que hace la selección. Y también el Real Madrid, juegan para él. Y cuando él está tapado por 4 o 3 jugadores todo el partido, pues entonces se vuelve muy difícil conectar en el último tercio de la cancha, que es donde cuenta, porque pues Chile tuvo posibilidades hasta antes de llegar al tiempo extra, de ganar el partido en tiempo regular. Los postes lo prohibieron, lo dejaron el balón fuera, y entonces se fueron a tiempo extra, donde volvieron a quedar 0-0. Y así se fueron a los penaltis, donde pues básicamente todos los jugadores de Chile acertaron sus penales y todos los tiradores de Portugal fallaron sus penales. Y con esto, pues aparte del 0-0, pues gana Chile 3-0 en los penaltis, lo cual pues es, pues no sé, es una interesante final, ya sea con Alemania o con México. Va a estar interesante, sobre todo si es con México, va a tener que ver la realidad de ese 7-0 que le metió Chile en el último partido a México, y que puso en duda el trabajo de Ricardo Osorio, el entrenador de México, el colombiano, que hasta ahorita ha estado pues acertado en los partidos que México tiene que ganar, los de clasificación y los que lo han traído hasta aquí. Y bueno, se ha dicho, es uno de los pocos partidos que ha perdido con México, ese 7-0. En el momento en el que perdía 7-0, esa era la primera derrota en su tiempo con la selección. Entonces, bueno, pues se le da el beneficio de la duda. Aunque pues ya se viene algo mayor, que es pues un más grande reto hasta este momento, porque pues nunca se ha enfrentado a los campeones del mundo, que son Alemania, y que aparte México nunca le ha ganado en un torneo oficial a la selección grande de Alemania. Y bueno, pues hemos tenido 3 derrotas y un empate. Y con esto pues vamos a ver si ya finalmente podemos pasar sobre el bache. La última vez que se enfrentó México a Alemania en la Confederaciones pues fue en una semifinal antes del 2006, antes del Mundial en Alemania, donde Alemania y México protagonizaron un muy buen partido, se fueron a tiempo extra. Seguían empatados y se fueron a penales, y ahí fue donde Alemania le ganó a México el pase a la final en ese momento. Y bueno, México había hecho un muy buen papel en esas confederaciones, tanto así que merecía algo más. Le habían ganado a Brasil en ese momento, que me parece quedó siendo el campeón esa vez en la final de las confederaciones. Bueno, fue Argentina, no me acuerdo cuál de los dos. Pero bueno, el punto es que ya pasó mucho tiempo ya desde entonces. Y ahora nos toca mañana el partido contra Alemania. Veremos si pueden los mexicanos. La semifinal comienza a las 12 del día. Y bueno, mucha suerte a México con todo lo que se ha visto. Vamos rápidamente a cómo llegaron ahí, porque tal vez la gente está ansiosa de saber qué fue lo que pasó durante la jornada 3. Y bueno, en la jornada 3 básicamente Alemania le ganaba 3-1 a Camerún, Chile y Australia empataban 1-1, México le ganaba 2-1 a Rusia después de ir perdiendo 1-0 en la primera mitad, regresó en la segunda para anotar 2 goles y meterse como el equipo que iba a ir en segundo lugar a representar al grupo A. También Portugal le gana 4-0 a Nueva Zelanda, y con esto pues ellos entraban pues en primer lugar de este grupo. Y bueno, ya lo demás pues ya es historia. México y Alemania juegan mañana, es directamente a la semifinal después de pasar del grupo, de la eliminación en grupo, pasan a las semifinales. Y con esto pues Portugal pasa en primer lugar, aunque México lo empataba en puntos, tenían mejor diferencia de goleo los portugueses que los mexicanos, y es por eso que mañana nos enfrentamos al primer lugar del grupo B, que es Alemania, que quedó con 7 puntos también, y Chile, que quedó en segundo con 5 puntos en ese grupo. Entonces, pues ya veremos mañana qué tanto es lo que pasó en ese grupo B, que recordaremos Chile y Alemania empataron su partido entre ellos, y Chile también empató otro de sus partidos, uno con Australia, lo cual hizo que básicamente quedara con 5 puntos. Pero bueno, entonces con esto vamos a seguir ya adelante de... Pues vamos a hablar más sobre lo que es Moscú, sobre cómo se está viviendo la Copa Confederaciones. Parece ser que la FIFA está tratando de acabar con todo tipo de demostraciones homofóbicas, y se puede decir que le puso mucha atención a los gritos homofóbicos, como ellos le llaman al grito de puto, y corrieron a dos aficionados. No sé si haya sido por el grito, no sé, algunos dicen que fue por una pelea, pero les prohibieron la entrada a cualquier estadio dentro de su estancia en Rusia, y obviamente les permitieron que se quedaran en Rusia, nada más que no asistieran a ningún otro encuentro dentro de la Copa Confederaciones. Entonces pues ya veremos si el año que viene, si ellos solicitan boletos y si la FIFA les dará el permiso de comprar los boletos para poder ir al Mundial en Rusia. Y como les estaba diciendo, pues mucha gente tiene muchas expectativas sobre lo que va a ser el partido mañana entre México y Alemania. Y sobre todo se ha hablado del portero, el portero Neuer, que parece que va a jugar mañana, es probable, o nada más habló sobre lo peligroso que puede ser el Chicharito y que deberían de ponerle más atención mañana más que a otros jugadores del Tri. Y es que recordaremos que el Chicharito juega en Alemania y lo conocen de sobremanera ahí, entonces pues me imagino que ya habrá jugado contra él antes y sabe de lo que puede, bueno, de lo que es capaz y lo que no es capaz. Y recordaremos que el Chicharito pues ya es el máximo anotador de la selección mexicana, ya tiene 48 goles me parece, y con esto pues pasa al primer lugar, que era, parece, no Sage, sino Borghetti, que era el primer lugar y que tenía creo que 46 goles en el récord, 47, y ahora ya es Chicharito. Bueno, pues vamos rápidamente después de eso a lo que ha sido el campeonato sub-21 de la FIFA. Bueno, es el campeonato europeo sub-21. Entonces, pues en las semifinales tenemos a puros equipos europeos, en donde Alemania e Inglaterra tenían una de las semifinales y España e Italia tenían la otra. Y Alemania, para variar, regresó de ir perdiendo 2-1 para empatar el partido 2-2, irse a tiempo extra y vencer a los ingleses en penaltis con todos los 5 tiros por ambos lados tirados y o ejecutados, como quieren decir. Y nada más se falló un penal de parte de los alemanes cuando los ingleses fallaron 2. Y con esto pues es Alemania quien pasa a la final. Para variar, ya saben los ingleses el dicho que tienen, que el soccer o el fútbol es un deporte sencillo. Son 11 jugadores contra 11 jugadores y siempre gana Alemania. Eso era lo que decían, que su forma de explicar fácilmente el fútbol. Y bueno, sí parece que a veces así se ha dado el deporte. La historia cuenta de muchos de los partidos que ha perdido Inglaterra con Alemania. Y en este partido pues parecía que Inglaterra iba a pasar, parecía que estaban inspirados de su sub-17, me parece que es la que ganó el campeonato de la FIFA, el último que se realizó en Corea. Y bueno, me imagino que han de haber traído algunos jugadores de esa selección para jugar en esta sub-21. Y parecía que se lo iban a llevar, están ganando. Sin embargo, pues perdieron el partido. En la otra semifinal, pues España le gana 3-1 a Italia. Con esto España llega a la final de nuevo. Y ya veremos si esta vez otra vez lo pueden ganar. No tengo mucha historia sobre estos torneos de la UEFA, porque son de la UEFA. Y bueno, con esto vamos a dejar por ahí las anotaciones sobre el partido y sobre quiénes van a estar en la final. Otros partidos que se están jugando el día de hoy, por ejemplo, México está jugando contra Ghana, iba ganando 1-0 cuando yo me vine, un penalti que fue otorgado a México y que lo cobró. Y otros partidos que se están jugando, pues Zimbabue y Madagascar empataron 0-0, Santa Lucía le gana 2-1 a San Vicente y las Granadinas, y Mozambique le gana 2-1 a Seychelles, que nunca había escuchado el nombre de este país, pero parece que es uno de estos países que solo existe en la FIFA. como un miembro más de su lista, que es más larga que la de la ONU en miembros que son parte de la FIFA. Bueno, pues eso es todo por los partidos amistosos. Hay otros resultados, pero son de las ligas de Bolivia y Camerún. Entonces, pues en la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia le gana 1-0 al Chapecoense. Y el Patriotas Boyacá le va ganando 1-0 al Corinthians. Recordaremos que México ya no juega la Copa con Sudamericana y ya tampoco juega la Copa Libertadores de América, porque obviamente hubo diferencias entre cuánto dinero podían ganar y cuánto dinero querían los sudamericanos que ganara México en cualquiera de sus partidos. Entonces, pues parece ser que eso y otras complicaciones de calendario, como le llamaron los directivos aztecas, que pues básicamente sacaron a las selecciones de estos dos sorteos, bueno, a los equipos mexicanos de estos dos torneos que bueno, eran populares entre los seguidores de los equipos aquí mexicanos que podían ir y jugaban de vez en cuando en la Libertadores, sobre todo porque es la que tiene más prestigio de las dos. Bueno, y ya con eso pues damos por hecho lo que es el fútbol soccer, ya que la mayoría de las selecciones y las ligas están en un descanso, pues unas vacaciones, mientras se resume toda la acción en todas las diferentes ligas del mundo. Y pues ya parece ser que ya empezaron los memes sobre México enfrentándose a Alemania. Recordaremos que hasta cuando no nos hemos enfrentado a Alemania, le queríamos ganar a Alemania en dos torneos distintos. México tal vez se distrajo un poco de su siguiente partido, que hubiera sido contra Alemania, y perdió el partido que estaban jugando, como cuando se enfrentaron a Bulgaria en el 94, donde básicamente si le ganaban a Bulgaria y se fueron a penales, o sea que estuvo bastante cerca, se hubieran enfrentado a Alemania. Al siguiente mundial sí se enfrentan a Alemania, y Alemania nos saca del mundial en el 98. Y bueno, la del 2002, quien no la recuerda, en el partido que tenía México contra Estados Unidos, el siguiente duelo hubiera sido para México enfrentarse a Alemania, y obviamente perdimos contra los americanos que jugaron muy buen partido ahí en Jeonju, en Corea del Sur. Pero pues ya veremos si mañana podemos pasarles la cuenta a estos alemanes que no han ganado la Copa Confederaciones. Entonces es probable que esta vez pueda ser México quien lo saque de esa final. Bueno, pues ya vamos a seguir con el fútbol americano, donde pues las noticias de un jugador suspendido de los Cowboys, David Irving, fue suspendido por los primeros 4 partidos de la temporada del 2017 por violar una política que ellos tienen sobre tomar algún producto que mejore el rendimiento atlético. Y es por eso que no se va a poder presentar en los primeros 4 partidos este jugador. Recordemos que al final de la temporada pasada Irving estaba regresando también de algo que le había sucedido. Y bueno, al final estaba surgiendo como uno de los mejores jugadores que le proveían a los vaqueros con algún tipo de presión sobre el quarterback contrario. Y al final pues se acabó la temporada y se prometían este jugador y otros dos jugadores pues ser presencia para poder apoyar esa presión que se necesita tener sobre el quarterback o el mariscal de campo contrario. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa ahora que nada más queda Taco Charlton, que es un rookie, y bueno, un grupo de jugadores que también están listos para probarse en el puesto de este otro jugador suspendido que se llama Irving. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues vamos a hablar rápidamente de lo que Dak Prescott dijo sobre Tony Romo y cómo le ayudó en el momento que más lo necesitaba. Pero bueno, antes de eso, me parece, bueno, vamos rápidamente a la noticia. Dice que sin la ayuda de Tony no se hubiera podido preparar como él se preparó. No es necesario el decirles qué tan arduo fue esa ayuda que le dio Tony Romo, que no suena muy bien eso, pero bueno, era lo que está diciendo. O sea, le estaba dando todo tipo de consejos de cómo debería de jugar, cómo debería de tirar a la mitad del campo. Y bueno, se supone que nunca olvidará lo que él hizo por él. Y pues ya veremos porque recordaremos que Tony Romo era bastante competitivo, era muy buen jugador, se la pasaba entrenando todo el tiempo. Entonces es medio raro que después de ser tan buen compañero a Dak Prescott, los vaqueros no vieran esa parte y no le valoraran esa parte, no le dieran ninguna oportunidad de regresar al campo después de estar lastimado por 8 partidos. Ya no le dieron otra oportunidad, sino hasta el final de la temporada, donde lo metieron una sola serie ofensiva y él dirigió a Dallas para anotar en esa sola serie ofensiva de toda la temporada del año pasado. Entonces pues ya veremos qué pasa con Prescott ahora que ya entra su segundo año en la NFL. Ya no tendrá a nadie que le esté haciendo sombra desde afuera de la cancha, y ya podrá estar jugando tranquilo, aunque pues muchos jugadores tienen una segunda temporada difícil y él puede ser que no sea la excepción. O sea, esperamos que sí lo sea, pero puede ser que como muchos sientan la presión que las expectativas se acumulan sobre un jugador de su categoría en un equipo de la categoría de los vaqueros de Dallas. Pero solo lo veremos cuando comience la temporada, y eso no comienza hasta septiembre. Entonces pues primero serán los campos de entrenamiento, después serán los partidos de pretemporada, y ya después los partidos de pretemporada van a ser como 4 o 5 este año para cada equipo, y comienza más o menos en agosto. Entonces pues ya veremos qué pasa en ese momento. Pues bueno, es una pequeña pausa y ahorita les digo lo que pasó en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde dos compañeros de equipo chocaron y básicamente terminó con las posibilidades de uno de ellos de estar en el podio. Básicamente terminó con la relación entre ellos, porque pues va a estar muy difícil que lo trabajen. No fue nada más una pareja, sino fueron dos parejitas de competidores que tuvieron problemas el uno con el otro. Entonces ahorita regresamos, no le cambien, recuerden, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. No tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin vida te basta. Mira, no intentes pasar a la gente, rápidamente. No tienes cara de abandonar la batalla. ¿Y cómo tienes cara? ¿Cómo puedes dejarte y mirarnos a los ojos como si no pasara nada, nada, nada? Seguiré inventando sin pararme en los detalles, cada día otro motivo para esperar a la. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada de tus manos. Tú no tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Tú no tienes la vida más tiempo que yo, y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí un espacio y te escapas. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Oh, harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no inventes. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan. Rápidamente. ...8:27 de la noche... y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con noticias del fútbol mexicano, noticias de estufa, sobre todo de jugadores que cambian de equipo, de jugadores que se incorporan a nuevos equipos que no habían conocido antes de su transferencia. Por ejemplo, el jugador Orrantia, el jugador que fue transferido de los Pumas al América. Este jugador ya había estado en el América, pero digamos que ahora que regresa fue algo de sorpresa que regresara, ya que pues era parte de un buen equipo en Pumas y parecía que era necesario para sus aspiraciones. Y ahora resulta que no, que no cuentan con este jugador. No sé qué le habrá pasado, no sé por qué no se pudieron hacer de un contrato con este jugador, pero bueno, ya las águilas cremas del América pues tienen un nuevo jugador en Orrantia. Otros jugadores que bueno, que van a militar ahora en Pumas, por ejemplo, está el jugador Jofre Guerrón, que por alguna razón también le llaman el Dinamita, aunque pues ahora se va a tener que cambiar el apodo porque ya hay un jugador que tiene ese apodo en Pumas, el Dinamita mexicano. y este jugador es ecuatoriano, él llega del Cruz Azul, básicamente se había quedado sin equipo por un rato y ahora regresa con los Pumas y veremos si ahora sí le resulta pues más fructífera su estadía con un equipo en la capital. También otro jugador que llega a los Pumas es Mauro Formica, un jugador que llegó de Newell's Old Boys en Argentina, al cual le llaman El Gato. Y me parece que El Gato también es como le dicen a Palencia, pero bueno. Palencia es el entrenador, o sea que no necesita que le llamen El Gato. Entonces Mauro Formica va a poder tomar ese apodo. Este jugador ya ha estado en México y jugó en Cruz Azul también. Jugó en Italia para el Palermo y en Inglaterra para el Blackburn Rovers. Entonces pues llega a Pumas para ver si puede ser parte de un equipo curioso que se está armando ahí en el Pedregal. También tienen a un volante español que se llama Abraham González, el cual ya estaba en el equipo, pero parecía que iba a salir de los Pumas, pero se pudo arreglar de última hora, básicamente gracias a que el futbolista hizo que su representante y Rodrigo Ares de Parga se pusieran de acuerdo. Entonces pues ya tiene un contrato de un año y un poco más si es que su rendimiento es alto. Y pues el otro jugador que regresa a los Pumas es David Cabrera. David Cabrera pues comenzó su carrera en los Pumas y estuvo ahí hasta el 2008, después pasó a Monarcas Morelia y ahora regresa para ser parte de este equipo que, como estaba diciendo yo, se ve medio misterioso, ¿no? No sabemos cómo van a jugar estos jugadores dirigidos por Francisco Palencia hasta que regrese la actividad regular a México, a la Liga MX, y eso no será hasta dentro de un mes aproximadamente, entonces un poquito menos de un mes, casi 3 semanas y cacho. Entonces pues ya veremos qué pasa. Entonces, por lo mientras, pues ya se dio el draft, o sea, ya dejando el fútbol soccer, vámonos rápidamente. Les iba a dar del draft en la NBA, que ya se dio, ya se dieron los jugadores, ya los equipos escogieron a sus jugadores predilectos del college, o sea, de la universidad y todas las escuelas que se ponen a disposición de la NBA para que escojan a jugadores. Y bueno, pues ahorita les daré la lista. Pero antes de eso, pues les quería hablar de lo que pasó en Fórmula 1, donde pues el Checo Pérez tuvo un mal día, una buena carrera, hasta que tuvo un accidente contra su compañero equipo Esteban Ocon, y que básicamente terminó con la carrera del Checo Pérez, pero también pudo haber terminado con la carrera de Ocon, que también estaba en un buen puesto hasta antes del choque. Y lo que pasó es lo típico de lo típico. El Checo Pérez venía bien, venía en un buen puesto, podría haberse subido al podio, pero se da la casualidad de que en la última carrera de Fórmula 1 le habían dicho al Checo Pérez que dejara pasar a Esteban Ocon, y el Checo Pérez no lo dejó pasar. Él entró en, me parece, sexto lugar o séptimo lugar, y su compañero en octavo. Básicamente no sé cuál era la estrategia del equipo para decirle a Ocon que podía pasar, y el Checo decidió que no lo iba a pasar. Entonces los dos llegaron juntos, pero pudo haber llegado, me parece a mí, Esteban Ocon en un mejor puesto en esa carrera. Entonces durante la carrera de Azerbaiyán, el Checo trataba de pasar a Esteban Ocon y básicamente Esteban Ocon no le dio ningún espacio, ni siquiera le dejó poder mantenerse dentro de la carrera, ya que por más que el Checo Pérez se fue al muro, trató de esquivarlo, pues no pudo hacerlo y se quedó atorado, aunque regresó a la carrera, ya no pudo terminarla. Y bueno, se supone que este tipo de cosas no deben de suceder entre compañeros de equipo, pero pues así es, así son las cosas a veces. El otro problema que hubo en esta carrera fue que Sebastián Vettel perdió la cabeza, básicamente se enojó con Hamilton y le echó el carro, básicamente después de que pensó que Hamilton le había dado un frenazo, bueno, había frenado de más su carro de Fórmula 1 y hizo que él perdiera un poco el momento que traía. Y bueno, decidió que con su carro le iba a pegar al carro de Lewis Hamilton, que bueno, ya lo ha visto todo. Entonces realmente él no se enojó, no perdió la cabeza. Él sí terminó la carrera en un buen puesto, lo terminó en el número 5. Y bueno, a Sebastián Vettel, bueno, terminó en cuarta posición por adelante de Lewis Hamilton, pero le quitaron 10 segundos, lo cual pues fue importante porque quedó 6 segundos detrás del tiempo oficial de Daniel Ricciardo, que llegó y fue considerado el primer puesto en esta carrera. Entonces bueno, es toda un desmadre lo que pasó. Daniel Ricciardo y su Red Bull llegan en primer lugar y ellos son los que básicamente se aprovechan de todos los problemas que hubo en la pista con estos cuatro competidores, y se queda con el primer puesto, su primer podio del año. Y en segundo lugar llegó Valtteri Bottas con su Mercedes, llegaron 18 puntos. Lance Stroll llegó en tercero, corredor jovencito de la Williams Mercedes ya tiene su primer podio a los 18 años. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Emocionante lo que él está viviendo. Creo que le están preguntando si era lo suficientemente adulto para tomar la champán que estaban obsequiando para bañarse. Al final ya ves que agitan la champán y se bañan entre ellos, pues muchos de ellos llegan a tomar también la champán mientras la usan para ese propósito. Y pues muchos parece que no es lo suficientemente adulto para estar tomando alcohol en Azerbaiyán, pero bueno, ¿quién le va a poner un pero a este conductor tremendo de la Williams Mercedes? Y como les dije, pues Sebastián Vettel llegó en cuarto lugar, seguido por Lewis Hamilton en quinto. Y básicamente los dos dijeron, bueno, si quiere una bronca, yo me voy a agarrar con este güey. Y Lewis Hamilton dijo lo mismo. Si Sebastián Vettel quiere una bronca conmigo, pues que lo haga sin carro. Que se baje y nos agarramos a puños. En sexto lugar llegó Esteban Ocon del Force India Mercedes, que obviamente provocó el accidente con su compañero de equipo, pero llegó en sexto lugar para sumar 8 puntos para Force India Mercedes. Después en séptimo llegó Kevin Magnussen de la Haas Ferrari, que se lleva 6. Carlos Sainz llega en octavo, agarra 4 puntos para el Toro Rosso. Y Fernando Alonso de la McLaren llega en noveno, suma 2 puntos. Pascal Wehrlein suma 1 punto para Sauber Ferrari. Y pues ahí ya dejen de contar, esos son los únicos conductores que suman en este gran premio. Como les había dicho, Sergio Pérez no acabó la carrera, entonces no sé si por descalificación natural, pero no, o sea, quedó más de una sola vuelta detrás del ganador. En el último conductor que llegó y le contaron el tiempo fue Romain Grosjean, que llegó en 13º lugar, 2 puestos adelante de Sergio Pérez, que llegó en un puesto que no se califica después del 14º de Kimi Raikkonen de la Ferrari. Y bueno, eso es todo. eso es todo por ahora. En la Fórmula 1 les puedo decir más o menos cómo están las posiciones. Déjenme ver. Aquí tengo los pits. Por alguna razón, se me hacía importante decirles cómo habían estado los pits, porque la carrera se tuvo que detener cuando fue el accidente entre Lewis Hamilton y Sebastián Vettel, y tuvieron que parar la carrera como por 20 minutos, me parece. Tuvieron que algunos darle vueltas a la pista solos, como fue el caso de Checo Pérez, mientras otros esperaban en grupo, en pelotón, para salir todos en cuanto les dieran la bandera amarilla. Y bueno, vámonos a las posiciones de la lista general de conductores. En primer lugar está Sebastián Vettel, el alemán, tiene 153 puntos, seguido por Lewis Hamilton en segundo lugar con 139. Valtteri Bottas está en tercero con 111. En cuarto está Daniel Ricciardo con 92. Kimi Raikkonen está en quinto con 73. Max Verstappen está en sexto con 45, igual que Sergio Pérez está en séptimo con 44. Esteban Ocon se le acerca al Checo, tiene 35 puntos, está en octavo puesto. Carlos Sainz está en noveno sitio con 29 puntos. Felipe Massa, el brasileiro, tiene 20 puntos, está en décimo puesto. Nico Hülkenberg, el ex compañero de Checo Pérez, está en décimo primero con 18 puntos. Décimo segundo está Lance Stroll, que ya amarró sus primeros 17 puntos, o sea, básicamente agarró 15 en el tercer puesto, ahora que llegó en tercer puesto, y pues ya tenía 2 puntitos antes de esta carrera. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 11, Romain Grosjean de la Haas Ferrari tiene 10, Pascal Wehrlein de la Sauber Ferrari agarró 4 puntos y pues ya tenía 1, entonces queda con 5. Daniel Kvyat tiene 4 puntos para la Toro Rosso en su 16º puesto. Fernando Alonso fue también los primeros 2 puntitos para él esta temporada. Con su McLaren Honda está en 17º. Y ya de ahí todos los demás competidores no han sumado puntos todavía en este 2017. Y bueno, ¿cómo están las escuderías? En primer lugar está Mercedes con 250 puntos. Ferrari le sigue de cerca con 226. Pues viene la Red Bull con 137. Force India Mercedes ya está en cuarto sitio con 79 puntos. A ver si alcanza. Bueno, ha estado en cuarto sitio desde hace mucho tiempo, pero a ver si alcanza la Red Bull algún día. La diferencia parece siempre estar aumentando con la Red Bull. Y bueno, hubo un momento en que sí parecía que los podían tomar, pero ahora ya se ve medio difícil. En quinto lugar, la Williams Mercedes tiene 37, Toro Rosso 33, Haas Ferrari 21, Renault 18, Sauber Ferrari 5 y la McLaren Honda en el fondo con 2 puntos. Y bueno, eso es todo por el Fórmula 1, el premio por lo menos de Azerbaiyán, que se corrió este fin de semana en Bakú, la ciudad de Bakú y el circuito de Bakú. Así como lo oyen, el siguiente premio es el premio de Austria. Le llaman allá el Grosser Preis von Österreich, que ha de ser como el Grand Prix von Österreich 2017. Y se va a correr en la pista de carreras Red Bull, entonces en Spielberg. Entonces pues ya veremos, esta carrera será del 7 al 9 de julio. Entonces todavía falta un par de semanas, bueno, una semana y media para que se corra esta carrera. Y la podrán ver pues en su casita, porque las están pasando a la hora que la podemos ver aquí en América. En un horario que es amigable para la gente que vemos Fórmula 1 generalmente durante la mañana en la televisión. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Vámonos rápidamente, pues aparte de lo que dijo Vettel dijo que realmente que la bronca era de Hamilton, pero Niki Lauda, que es el director no ejecutivo de Mercedes, o sea, el director de Mercedes que no tiene poder ejecutivo, le dijo a Vettel: Vettel está loco, Hamilton lo golpeará un día, no con el coche, sino con su puño. Y pues ya saben que el Niki Lauda no se va por las ramas. Me imagino que Hamilton estaba enojado. No sé cuál de los dos haya tenido la razón. Ya en otras ocasiones Hamilton le ha sacado el control a otros corredores, sobre todo en su propio equipo. Y bueno, esta vez se lo sacó a Sebastián Vettel, que pensó que Hamilton le había hecho un frenazo brusco. Así es como se le llama al brake test. Pero pues no, pues dicen que los controles de la telemetría demuestra que Hamilton no hizo esto, a lo que se le llama un frenazo brusco. Y bueno, pues ya veremos qué pasará entre estos dos conductores, que son número 1 y número 2 ahorita en la lista de conductores. Por parte de Sergio Pérez y Esteban Ocon, pues ya volverán a verse las caras. Recordaremos que están en el mismo equipo, lo cual puede ser un problema. Los dos son parte de la Mercedes Indio. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que va a pasar, porque están en el equipo Force India, que es Mercedes. Y aparte están pegados en posiciones en la séptima y en la octava de la lista de conductores. Entonces pues es obvio que Esteban Ocon quiere pasar al Checo Pérez. Y se sigue así, sigue atacándolo de esta forma, pues me imagino que el Checo Pérez no se va a quedar cruzado de manos. Ya sucederá algo para acabar con estos problemas tan públicos, porque son dentro de una autopista y obviamente se les sube el calor. Y bueno, entonces vámonos entonces a información de la NBA ahora. Y pues les estaba diciendo que fue el draft colegial de la NBA, pero aparte de decir una lista de jugadores que nadie conoce, que básicamente serán conocidos después, pues los Clippers aceptaron un trade de Chris Paul, que se va a los Houston Rockets. Entonces, así como lo escuchan, los Clippers, no sé, por alguna razón decidieron que van a dejar que Chris Paul se vaya. Me parece una decisión no adecuada, pero parece que se va a ir a Houston a reunirse con James Harden para ver si estos dos jugadores, que son All-Stars, le dan alguna posibilidad a Houston para que el año que venga compita con los Warriors de Oakland, como le llaman, del norte de California. Entonces pues ya veremos qué pasa, ¿no? Este tipo de uniones se puede decir que lo hacen con el objetivo de mejorar las posibilidades durante los playoffs. No lo hacen para mejorar durante la temporada general, o sea regular, sino que están pensando en la serie que van a tener con los Warriors el año que viene. Probablemente los dos se van a encontrar en algún punto durante la postemporada. Entonces pues ya veremos qué pasa. También otro rumor, veía al jugador James, al King James, lo veía en los Lakers. Así como lo escuchan, hay muchos rumores de que a James lo van a cambiar a Los Ángeles, a los Lakers. Y ya veremos si eso se da. Podría ser instantáneamente a Los Ángeles el mejor equipo. O bueno, uno con bastante posibilidades de llegar y mejorar su lugar. Recordaremos que Los Ángeles tuvieron una temporada desastrosa, esta temporada que acaba de terminar, y es por eso que ellos pudieron obtener un mejor puesto para el draft. Y ya veremos si eso se convierte en algo que funcione para estos jugadores, que bueno, se ha dicho, no la van a tener muy fácil ahora que hay tanto jugador bueno en la NBA. Muchos de ellos vienen apenas saliendo de una carrera colegial de 1 o 2 años. Entonces, por eso que muchos de ellos pues realmente no salen tan buenos como esperaba uno. Ahorita les puedo decir cómo estuvieron las posiciones. En primer lugar fue escogido Markelle Fultz. Es un americano que va a jugar para los Philadelphia 76ers. Salió de Washington. El segundo puesto fue un jugador llamado Lonzo Ball, que jugará para Los Ángeles Lakers. Él salió de UCLA. En tercer puesto salió Jason Tatum, que jugará para los Boston Celtics, que hicieron un intercambio con Sacramento para poder elegir ahí. Él salió de Duke. En cuarto lugar llega Josh Jackson, que va a estar jugando para Phoenix Suns, viene de la Universidad de Kansas. En quinto está Darren Fox, que jugará para los Sacramento Kings. Él salió de Kentucky. Sexto está Jonathan Isaac, que jugará para Orlando Magic de Florida State. Y después llega el primer jugador extranjero de Finlandia, que se llama Lauri Markkanen, o Markkanen, que jugará para Minnesota Timberwolves y viene de la Universidad de Arizona. Pues otro jugador extranjero que se llama Frank Kitilina, o Tiquilina, Tiliquina, que viene de Francia y jugará para los Knicks. Él viene de el Strasbourg IG de Francia. Después Dennis Smith va a jugar para los Dallas Mavericks, viene de North Carolina. Y en el décimo puesto está Zach Collins de los Sacramento Kings, viene de Gonzaga y es un centro. Bueno, ya los demás, si no conocieron a los primeros 10, me imagino que no hace mucha diferencia en qué lugar haya escogido su equipo favorito después de eso. Nada más para una mención honorífica para los Utah Jazz, que escogieron hasta el 14th jugador, un jugador que se llama Tyler Lydon, y este jugador salió de Syracuse. Entonces ya veremos. No sé, ni siquiera, la verdad no he escuchado a ninguna de estas personas, pero puede ser que tal vez dentro de unos meses, cuando empiece la temporada regular de la NBA, empezamos a escuchar más sus nombres. Y con esto pues acaba la información sobre eso. Vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más del mundo de los deportes. No le cambien, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Radio.

dulcemente. El día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad y Año Nuevo, en mi mente vive siempre. Jamás quiero olvidar, aunque sé que puedo y debo, pero no lo haré jamás. De la noche con 2 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con lo que pasó en el partido de México contra Ghana, que ya terminó, ya se jugó hasta el minuto 93 con el agregado, y básicamente pues un partido muy aburrido, pero que pudo haber ganado fácilmente Ghana, pero no lo hizo. Gana México 1-0 gracias a un penalti que fue otorgado a México y que Elías Hernández ejecuta y anota. Entonces, pues en un partido que es para calentar la Copa de Oro, que cuenta con una selección que es diferente a la que está en Rusia, que está esperando el partido de mañana para la Copa Confederaciones, con el grupo B está pues otro grupo de futbolistas que jugaron hoy en Houston un partido de preparación para ponerse a punto de, bueno, a punto lo mejor posible antes de que empiece la Copa Oro, que es la Copa de la CONCACAF. Y bueno, parece ser que México se salvó en 3 diferentes ocasiones gracias a lo que fue un muy buen equipo, muy buen partido de Muñoz, el guardameta de México, que lo salvó al minuto 1 o antes del minuto 1, lo salvó en el minuto 17 y me parece ya para la segunda mitad entró Corona y entonces Corona salvó en el minuto 52. Bueno, se fue el tiro por encima del travesaño en el 52 y en el 77 parece ser que un tiro se estrella en el poste. Un tiro de Achempong pega en el poste de la meta de Corona y con eso se salva México de lo que hubiera sido pues un partido muy irregular de estos jugadores que suben en la cancha, muy jovencitos, no saben qué onda, no saben cómo jugar estos partidos porque pues no tienen nada que ganar y todo que perder, o sea, están en partidos que no significan nada, que no les dejan mucha enseñanza y que después teniendo la oportunidad de jugar, ya que no están los otros jugadores, no aprovechan los jugadores que sí juegan estos partidos. Vi en dos ocasiones, por ejemplo, a Pizarro, jugador interesante de México, que nunca se acomodaba para los tiros. Siempre se dejaba tapar el tiro. ¿Por qué? Porque dejaba que le llegaran y le cubrieran pues sus tiros. Entonces, pues básicamente no se vio nada de parte de México. Puede ser que sí hayan ganado el partido, pero así no creo que vayan a ganar mucho dentro de la Copa Oro, que ya se viene en un par de días. Comienza esta famosa Copa de Oro de México. Bueno, en Estados Unidos, donde está México. Aparte de todas las otras selecciones de la CONCACAF. Bueno, pues vamos rápidamente a los resultados del béisbol en las ligas mayores aquí en Estados Unidos. Pues ya tenemos varios partidos que terminaron. Uno de ellos es Cleveland le gana 5-3 a Texas. En otro, los Mets le ganan 8-0 a Miami. Minnesota le gana 4-1 a Boston. Cincinnati le gana 4-3 a Milwaukee. En otro partido, Kansas City le gana 8-2 a Detroit. Toronto le gana 4-0 a Baltimore. Pittsburgh le gana 6-2 a Tampa Bay. Washington le gana 8-4 a Chicago, a los Cubs. Después, San Francisco le gana 5-3 a Colorado. Y Filadelfia le gana 5-4 a Seattle. En los partidos que se están jugando ahorita, uno está en el fondo de la tercera, en la baja de la tercera. San Diego le va ganando 4-0 a Atlanta. En otro partido en la tercera están los Dodgers y Los Ángeles de Los Ángeles, están 0-0. En otro partido en que está en la alta de la quinta entrada, San Luis le va ganando 3-1 a Arizona. Otra que está en el fondo de la séptima entrada, Houston va ganando 10-8. Y me imagino que ganará este partido. Y eso es todo. Vámonos a lo que son las tablas de posiciones para la americana, la liga americana. En el este, la división del este, Boston está en primer lugar con un récord de 43-35. Los Yankees están en segundo con un récord de 41-34. Tercer lugar está Tampa Bay con un récord de 41-39. Baltimore está en cuarto con un récord de 38-39. Y en el fondo está Toronto con un récord de 37-40. Digo, esta es la división más peleada de todas. Después, en la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 41-36. Minnesota está en segundo con un récord de 40-36. En tercero está Kansas City con un récord de 38-38. Y en el fondo están Detroit y los White Sox de Chicago. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 52-26. Los Ángeles están en segundo puesto con un récord de 41-40. Tercer lugar está Texas con un récord de 39-39. Y en el fondo está Seattle y Oakland. En la nacional, en la división del este, Washington está en primer lugar con un récord de 47-31. Siguió por Atlanta con un récord de 37-39. Y en el fondo están Miami, los Mets y Filadelfia. En la central, en primer lugar está Milwaukee con un récord de 41-39. Segundo están los Cubs de Chicago con un récord de 39-39. Y en el fondo están Pittsburgh, San Luis y Cincinnati. Y en el oeste, los Dodgers, los magníficos Dodgers, están en primer lugar con un récord de 52-27. Y han ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Entonces, muy buena racha que llevan los Dodgers últimamente. En segundo lugar está Arizona con un récord de 50-28. Tercer lugar está Colorado con un récord de 47-34. Y en el fondo están San Diego y San Francisco. Es muy raro San Francisco que esté en ese puesto, pero pues así es. Y hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado. Esperemos que puedan ver mucho deporte este fin de semana y que lo disfruten. Entonces, hasta el siguiente miércoles. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.